saltado el cerco telefónico y ahora sí estamos en comunicación con ella. Buen día, Karina. Hola, buen día, Marcelo. Buen día, audiencia. Acá estamos desde la Facultad de Arte y Diseño probando todo lo de esta noche. Ajá, buenísimo. ¿Y qué es lo que va a suceder esta noche? Esta noche 18:30 comienza un ciclo de seminarios de organizados por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Arte y Diseño y va a comenzar con el seminario Nostredades, que es un ciclo que va a comenzar con saberes disidentes, pensando la academia desde saberes disidentes. ¿Y este lo das el puntapié inicial vos? El puntapié inicial lo damos con Las Minas de Arte, que es un grupo que con el que trabajamos en los 90. Ya somos grandes. un grupo que de 9 mujeres que nos conocimos acá en la Facultad de Arte, yo de diseño, y la mayoría, o sea, yo era la única de diseño y el resto era de la Facultad de Artes y Diseño. Lucía Coria, Modesta Reboredo, Marcela Furlani, Sandra Martí, Cecilia Andresen, Sonia López, Aleli Bromberg, y la Flavia Jiménez, y yo. nos dimos cuenta que a partir, o sea, yo vengo trabajando con el transfeminismo, y a partir de un concepto de Marlene Guayar, que es quien va a estar mañana acá en Mendoza, ella planteaba el concepto de las nostredades, que es superadora, o sea, es un concepto que trabajan mucho las travestis porque trabajan en redes y no estamos hablando de un otro, sino de un nosotros, es de mirarnos a través de no verse uno sin el otro. Y era un poco el concepto que trabajábamos con Las Minas de Arte. Entonces, en ese tema surgió la conexión para juntarnos, Minas de Arte con Marlene Guayar. Es como bastante, bastante interesante, como para dar un puntapié inicial desde una epistemología travesti trans latinoamericano. Es bastante, bastante disruptivo. Y eso va a ser hoy a partir de las 18:30 en la Facultad de Arte y Diseño. Exactamente, en el aula magna, en la Facultad de Diseño, que es como al ladito de la parte académica. Sí. Y te quiero hacer una consulta. Eso es hoy, ¿cierto? ¿Y mañana cómo continúa? Mañana es a las 11, de 11 a 18 horas, en el aula teatro. Que es en la facultad, en los galpones, en la parte de en la parte de los talleres de la Facultad de Arte. Exacto. Es la parte de los talleres, sí, perdón. Ahí en el aula teatro va a estar, y en el aula Capra, va a estar Marlene Guayar dando su taller, es de 11 a 18, con un pequeño break entre medio, así que tráiganse mate y alguna merienda, porque va a ser larga pero muy interesante. Y a las 18:30 va con Nombre de Flor, que es mi última película. Eso me olvidé de decirte. Hoy es a las 18:30 Minas de Arte, y a las 20 horas va a estar Madame Butterfly, que es mi primer película, y vamos a estar al final con alguna de sus protagonistas para el debate, para lo que surja. Un poco ciclo cine debate. Exactamente, porque justamente yo trabajo mucho con temática travesti y mendocina. Y mañana está mi última película, que todavía no está estrenada, y es sobre Malva, que es una travesti de 95 años. Pensando que la edad travesti es de 35, la media. Sí. Una travesti de 90 ya era una cosa como muy, muy mitológica. Encontramos esos saberes y una cosa que fue fundamental, que está trabajada justamente con Marlene Guayar, es que no había nada en la historia escrito sobre eso. Solamente tenemos de los 40 a los 70 las fotos que tiene Malva, de que existía realmente, que no es que fueron de generación espontánea en los 70 las travestis y las trans. Entonces, realmente para mí fue un descubrimiento y a mí me transformó mi propia mirada como documentalista. Perfecto. Y te quiero hacer una pregunta, ya que entramos en este tema del cine. ¿Qué tan difícil es hacer cine en la Argentina? Ahora, ¿difícil o fácil, más que o sea? Nunca. Ahora más que nunca. La verdad es que el Instituto de Cine, que hasta hace unos años era como muy de apertura, se había trabajado mucho sobre el tema documental. La verdad que la parte documental es muy importante, también la de ficción, y de un tiempo a esta parte está muy difícil porque el cine en general es subsidiado por el Instituto de Cine. El Instituto de Cine es un instituto autárquico, no tocamos ningún peso de los impuestos de los argentinos. Es un instituto autárquico que vive de las entradas que uno paga por cualquier película que se va a ver. Entonces, es un poquito de esas de la plata que uno paga de esas películas que vienen de afuera, incentivan a la industria, que es trabajo para mucha gente, a la industria audiovisual argentina, contando las cosas que nuestras, lo que nosotros queremos contar. Y esto ha sido muy difícil de un tiempo a esta parte porque es un poco están utilizados los fondos para negocios, no han sido negocios privados, sino que han sido negocios del Estado con el Estado, y le sacaron la autarquía. Lo cual a nosotros no nos permite trabajar más porque no tenemos posibilidad de contratar a más a gente. Eso es lo que nos está pasando, es lo difícil que es hacer cine en Argentina en este momento. Esperemos que en algún momento se pueda. Por más de que se esté diciendo que se hacen muchas películas, son películas que vienen desde hace años, terminándose ahora. Pásame con Magdalena. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, muy bien. Te cuento, es un ciclo de seminarios de investigación que lanza hoy la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, que es la secretaria de Ofelia Goglia, y ella tenía esta idea, entonces con la Turca han ido gestando todo esto, y van a ser 4 seminarios durante este año. El primero, que es hoy, Nostre Edades, después vienen otras también referentes, personalidades también importantes. En el próximo, en septiembre, va a ser Marie Bardet, que es una filósofa muy importante también. Después van a venir 2 otros invitados e invitadas de Brasil en octubre y noviembre. Así que la idea es generar justamente miradas disruptivas, por eso se llama el ciclo Otras Miradas, y la idea es que invadan y irrumpan otros saberes en la universidad. Y que la universidad se abra a la comunidad a partir de eso, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Y los otros talleres tienen como fecha predestinada? ¿Está marcado? El taller de septiembre es el 27 y 28 de septiembre, acá también en la facultad. El de octubre sería el 1 y 2 de octubre. Esas son ya las fechas, sí, que tenemos ya fijas. Perfecto, bueno, entonces ya vamos anotando la agenda, que para esos días tenemos que tenerle el tiempo para poder arrimarse a tomar estos talleres. Sí, y que la idea es esa, que la universidad y sobre todo la facultad, que tiene, asume este rol político, ¿no?, de abrirse a la comunidad, que accedan las personas a estos saberes y que irrumpan también en la academia. Una consultita con esto que acabas de decir. Siempre se habla de que la universidad se tiene que abrir al pueblo, por así decirlo, a la gente, a la sociedad. Sí. Las universidades anteriormente, ¿estaban como medio encerradas en una burbuja? Yo creo que depende de muchos aspectos. O sea, hay factores económicos que impiden también el acceso de muchas personas a la universidad, que ahora se ha ido acentuando de una manera terrible. La crisis ha afectado en eso a las personas que puedan acceder desde el transporte público, desde eso tan básico, ¿no? O sea, que puedan venir estudiantes a la universidad, y muchas personas que antes eran primera generación universitaria, que se está cortando a partir de esta crisis económica que ha sido tan devastadora. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, esta actividad que sea gratis es eso también, ¿no? O sea, que dar los elementos desde la facultad para que puedan acceder comunidades que son a veces expulsadas desde los ámbitos académicos. En eso se hizo mucho esfuerzo, digamos, para que esto sea así. Y en otros aspectos hay diferentes acciones que también van desde la facultad o desde la universidad a abrirse a la comunidad. Hay muchas acciones. Entonces hay varias iniciativas que tienden hacia eso, pero están luchando contra un contexto terrible. Y sí, como sucede en casi todas partes del país en este momento. Sí. Bueno, la verdad que sí. ¿Me reiterás la invitación para quien se quiera arrimar, por favor? A ver, un minuto. Hoy empezamos a las 18:30 con las minas de arte. En el aula magna vamos a estar desde las 18:30. Después a las 20, Madame Butterfly, que es el documental de Karina Sama, también con un conversatorio con las protagonistas. Mañana, desde las 11 hasta las 18, es el seminario de Marlene Guayar, que vamos a estar en los talleres o galpones ahí de la facultad, aula Capra y aula teatro. Y a partir de las 18:30, de vuelta en el aula magna, mañana, con Nombre de Flor, el último documental de Karina Sama. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos la agenda lista para mañana y para esta tarde. Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, saludos. Bueno, ya saben, si están interesados en el tema...